Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante. ¿Consideras que es un riesgo moverse en bici por Bogotá? ¿Por qué? Pacata Parlante. Primero, Bogotá es una ciudad muy peligrosa, como muy insegura. O sea, sé que también es por sectores, porque de todas formas estamos en una ciudad que está súper marginalizada, pero sí tenemos riesgos. Como mujeres tenemos riesgos adicionales de acoso, de ser violentadas en distintas formas. Los carros y las motos y los del CID te quieren matar, entonces sí. Sí, creo que es un riesgo, porque además existe como una cultura muy motorcentrista, como que los que van con motor, ellos son los dueños de la vía y aparte a una la, de verdad, quisieran arrollarla cuando está por ahí. Y no, los robos y todo, o sea, es un riesgo moverse en bici. Sí, un montón, porque personas que andan en moto, carro, no son tolerantes y tampoco son conscientes con las personas que montamos bici. Además, no hay garantías de nada. Uno sale como a su suerte y a lo que sepa, ¿no? Como si me sé mover, si sé como esquivar los carros y las motos, la paso, pero hay gente que no y le va re mal montando bici. Sí, demasiado. Y más, o sea, las ciclorrutas como tal no son seguras para un ciclista. De pronto los bicicarriles ayudan un poco, pero pues es demasiado inseguro. Inicialmente dicen las estadísticas que por ser mujer, pues corro más riesgo andar sola, ¿no? Y pues por todos estos factores existe la posibilidad de que me pinche, de que me atropellen, de que me estrelle, de que me roben. Sí, es peligrosito, es peligrosito. Siempre los conductores intentan pues sacarnos de las vías porque no, ellos creen que la ciudad está diseñada solamente para ellos, ¿sí? Y no para nosotros y nosotras, los y las ciclistas. Entonces sí, es completamente riesgoso andar en Bogotá. Lo curioso es que todos y todas que montamos bici sabemos que es un riesgo y lo usamos, aún así usamos la bici. Total, y aparte que Bogotá es una ciudad muy caótica, todo el mundo está de afán, siempre todos estamos acelerados. Al ciclista pues también hay mucha tasa de muertes alta, entonces sí, sí es un riesgo. Es riesgoso por ciertos lados, pero es divertido por otro. Riesgoso porque lo pueden estar matando a uno por robarlo, ya sea de pronto un accidente de tránsito. Divertido porque es tu libertad, parcero. Es la libertad lo que lo lleva a uno a despejar la mente, al despertarse y ir a trabajar con ganas. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Aparte que yo no entiendo por qué cuando les enseñan cuando van a sus cursos de conducción, o sea, las direccionales no les enseñan que tienen que poner direccionales, o sea. La verdad, sí, yo me libré hace 15 días exactamente de que me robaran la bicicleta. Entonces ya me han robado 3, entonces sí hay mucha inseguridad. Para andar, o sea, es muy difícil. Aquí las ciclovías terminan en pedazos y te tienes que meter a la calle, después te tienes que volver a subir a la ciclovía y hay huecos por todos lados, o sea, no. Lo puede atropellar, usted puede ir por la ciclorruta y de momento viene alguien y ¡frun! Un batazo y lo baja de la bici. También me tengo que referir precisamente a nosotros los ciclistas, también cabe resaltar, somos imprudentes. Y siempre es un riesgo aquí, si ya uno está saliendo aquí, si está saliendo tarde, si está saliendo solo, si está cogiendo por este lado, que no, si no conoce, si todo esto es una aventura, es un rigor, riesgo, todo lo que tiene con R, eso es. Que por sí moverse en bicicleta es un riesgo, ¿no? Si uno mira hasta los profesionales se caen, uno sabe, por eso se utiliza un equipo de protección, pero obviamente una ciudad caótica hace que el riesgo sea mayor. Bastante, del 1 al 10 yo creo que por ahí un 8. Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante.